en el rincón de una cantina, llorando solo se encuentra un hombre por la traición de la mujer que hace unos días vivía con él. Entre canciones y copas de vino, él quiere olvidarla, de su mente arrancarla. Ha hecho varios intentos y no ha podido. Ha intentado olvidar con mujeres, pero pasa el tiempo, mucho, mucho tiempo. Él sigue sufriendo, pensando lo mismo. Ya borracho, pronuncia su nombre, le canta canciones como si la viera. Ya muy tarde, se queda dormido y cuando despierta, le entra duro el vino. Nomás como tú sabes, cántale, Flash. Me matas, amor. Entre canciones y copas de vino, él quiere olvidarla, de su mente arrancarla. Ha hecho varios intentos y no ha podido. Ha intentado olvidar con mujeres, pero pasa el tiempo, mucho, mucho tiempo. Él sigue sufriendo, pensando lo mismo. Ya borracho, pronuncia su nombre, le canta canciones como si la viera. Ya muy tarde, se queda dormido y cuando despierta, le entra